poquito, muy poquito. Ha subido la temperatura, decíamos 6 grados y medio hace nada, hace una hora y 10 minutos y sigue estando con 6 grados, casi llegamos a 7, pero nada, no ha subido apenas la temperatura. Aquí se está calentito, tenemos agüita, tenemos una luz así como medio velada y yo creo que se está a gusto, ¿no? Alberto Marcos, pues buenos sí, días. Realmente sabes que sí, esto engancha. Y además estamos entre amigos porque ya es amiga la persona que está con nosotros. Sí, amiga y conocida de todos los radioyentes, Beatriz Sánchez de Onis Textilistas. Y bueno, de alguna manera nos va a contar una serie de promociones y cosas que quiere lanzar, pues porque ha sido ahora el segundo aniversario, el mes de febrero. Enhorabuena. Gracias. Y creo que con mucho éxito y persona muy conocida y muy querida aquí en el pueblo. Entonces nos va a contar un poquito todas las promociones, todas las iniciativas que va a hacer de lanzamiento de este segundo aniversario. Buenos días, Beatriz. Buenos días. Bueno, enhorabuena porque qué bien, ¿no? Cuando uno cumple años en su propia persona, mira, hay algunos que lo celebran y otros que no, pero cuando cumple años un negocio, es una alegría, ¿no? Sí. Porque además detrás hay mucho trabajo. Mucho. Sí, la verdad que sí, que profesionalmente te llena el estar ahí, que notes que la gente está a gusto en el salón. Es muy importante, sí. Y nosotros notamos que vosotras estáis muy a gusto, porque ahora, por ejemplo, decía Elena, es que qué alegría, pero es que lo transmites, quiero decir, se te ve, que estás Gracias. Muy feliz, que estás contenta, y cuando entra alguien en el salón, eso sí, la verdad se respira. Que sí, intentamos estar el equipo bastante compenetrado para que la gente se sienta lo más a gusto qué posible. Importante, ¿no? Qué importante eso, que uno vaya a un sitio y que haya buen rollo. Y eso es verdad, que se transmite claro que mucho sí. En esta peluquería. Yo, de hecho, Gracias. Es verdad que lo constato, doy fe, estuve una vez y de hecho creo que te lo comenté, dije, qué camaradería se ve entre la gente que está trabajando aquí y qué importante porque eso resuma precisamente que la gente que estemos ahí estemos a gusto, ¿no? Cuando hay una mala cara, cuando ves tensión entre el cuerpo de peluquería que alguna vez ha pasado, ¿no? Sí, y ver aquí se transmite eso, que es una de las virtudes y otra que siempre me ha gustado de Onisex es la sencillez del salón, sin pretensiones, un salón sencillo en el que te sientes a gusto, en el que todos estamos con todos. Es que es lo importante. Y me parece que está muy bien concebido el espacio y los Gracias. Colores y todo. Sí, es cierto, y ya sabes que no te lo digo por... Sí. Oye, estoy viendo que estáis en Facebook. Sí, sí, que ¿verdad? Estamos Onix en Facebook. Estilistas, sí. Aquí estáis. Ahí estamos haciendo amigos para que a ver si se animan los clientes. Bueno, los amigos que tenemos ya. Yo siempre pido que a ver si nos mandan las fotos de los peinados que más les gusten a ellos que les hemos hecho. ¿Por qué no hacer un book de Onix? Hombre, eso estaría muy bien. Pues, ¿no? A mí ya me puedes hacer. Yo pasé, Hombre, ayer, claro. Yo pasé ayer por el salón. Pues, dices que la gente que pase y se haga un corte, ahí hacerle una fotografía para poder colgarlo. Lo estamos haciendo en el salón, claro, en momentos a lo mejor muy puntuales que no tenemos tan apenas trabajo o no tenemos prisa, Alberto, muy importante. Y lo colgamos nosotras mismas, claro, con permiso del cliente. En, sin rostro, ¿eh? En solo el cabello. Perdona, que es que a los guapos hay que sacarlos. A los guapos, eso Hombre. Es otro tema. Y de hecho, incluso peinados anteriores a los que hemos hecho hasta ahora, o sea, los que estamos haciendo hoy por hoy. Es que para vosotros eso es la tarjeta de presentación, Exacto. ¿no? Claro. Claro. Y además la sí. gente incluso va a redundar en el propio beneficio de los clientes y de las clientes porque pueden echar mano, ¿no? Echar un vistazo Eso y decir, oye, es. Yo quiero este corte de pelo, ¿no? Eso es, de Es hecho, un muestrario un poco, ¿no? Sí, e incluso hemos metido, pues, claro, es con idea para poder hacer ofertas hacia los clientes, incluso en Facebook. No tienes por qué hacer una cartelería ni un... Pues vamos a aprovechar que hablamos de Facebook porque creo que vais a hacer un lanzamiento con los disfraces de carnaval y lo sí, habéis Sí, claro, ahí, lo ¿no? queremos celebrar también. Mañana nosotras en el salón vamos a ir disfrazadas, ya que Cuarte va a celebrar en este fin de semana el carnaval. Sí, nosotras, el domingo. Exacto, el sábado no trabajamos, pero mañana sí. Entonces nos gustaría que a personas que les apetezca pasar a la peluquería disfrazadas o los niños de las mamás que vienen a la peluquería, pues les daremos un obsequio de un... Cosmético, exacto, cualquier cosa, un cosmético, ¿no? sí. Pues me parece una buena idea, ¿no? Y además es que todo lo que sea promover iniciativas de este tipo para salir un poco de la rutina, ¿no? Sí. Para, oye, mira, ya que todos los días son iguales, a veces muy a nuestro pesar, aprovechar estos días de fiesta, ¿no? Tan festivos Exacto. como es el carnaval, para, bueno, en vuestro caso, hacer un obsequio a la sí, gente, con lo sí. cual es entrar Es un importante, poco... además, en el tiempo que estamos, que parece que estamos todos como sí. un poco machacados con el tema de la crisis, pues sí. vamos a darle alegría al asunto, que es que si no... Hombre, es que vuestro negocio además es de los que alegra, porque quiero decir, cuando uno se siente un poco así, va a la sí. peluquería, cambia, pum, parece sí. que te cambia un poco... Oye, yo el otro día el también lo ánimo. Leía, que fíjate, me llamó mucho la atención. Lo que más se vende en tiempo de crisis es el pintalabios. ¿Qué cosa? Por esa necesidad de sentirte a gusto, ¿no? De esa es parte frívola, de decir, bueno, verme bien. Sí, es cierto, de cuando uno tiene... Bueno, yo siempre lo digo, que cuando yo tengo el bajón me corto el pelo. ¿Ves? Soy sí, la primera que lo reconozco. Eso lo puedo hacer yo también, pero del pintalabios no. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cuando no, las pues mujeres hay contornos de ojos. Dicen que hay un pico, que hay un pico de subida de consumo en el pintalabios en épocas de crisis. Por que, eso, ¿no? Porque es verdad. El... O cuando uno cambia su situación sentimental o cuando tiene una sí. modificación en su vida importante, lo que hace siempre es un cambio pues de pues tengo look. Que buscar claro. yo la terapia alternativa a los hombres que no tenemos pintalabios. ¿Qué podemos hacer? Ir a la peluquería. Pues, esto lo tengo claro. Sí, pero ahora claro. los caballeros, Alberto, os estáis cuidando... Bueno, al 100%. Más que las mujeres mucho incluso. Más. ¿Eh? Yo conozco, yo tengo amigos, yo tengo parejas, amigos míos, que él se cuida más que ella. Sí. Que eso ya me parece un poco abominable, ¿no? Bueno, digo, madre mía, estar con un hombre que se cuida más que tú. Tenemos que tener el término medio, ¿vale? Sí, pero sí, por eso. Hoy en día hay tratamientos faciales para caballero que están muy bien, contornos de ojos, cremas hidratantes, peeling especiales para ellos. Lo que pasa es que les hemos dicho tantas veces, de manera tan equivocada, que en ellos no importan que pase el tiempo. No, ¿verdad? Es un error. No, siempre, lo que ocurre es que yo creo que esto es más un problema esto. Generacional. Sí. Porque mira, las chicas más jóvenes también les gustan los chicos más, digamos, refinados en ese sentido, uh-huh. o más con tratamientos, es como más unisex, para entendernos. Sí. En las generaciones mayores, a las mujeres les sigue gustando el hombre de aspecto viril que no se cuida tanto. Y ahora mismo me enseñaba Elena una fotografía en internet de un actor secundario que ha muerto y decía, qué guapo. O Bardem, qué guapo. ¿Por qué? Porque a las mujeres de cierta edad, ya más mayores, les gusta ese prototipo de tío. ¿Estás hablando mayor? No, maduras, vamos Ojo, a decirlo. Me incluyo, ¿eh? Bueno, cuando digo mayores estoy hablando de gente, pues a lo mejor de 30 para arriba, ¿no? Sí. Claro, pero entonces, te digo una cosa es que nos gustan los hombres varoniles. Pero nos gustan pero no, cuidados. Exacto, no tiene nada que ver. O sea, no ya, queremos... pero es diferente porque este tipo de hombres no llegan a ese extremo que hablaba Beatriz de tanto... No, hombre, claro. No tan al extremo, pero también se cuidan. En la gente ¿eh? Mucho más joven sí se da. Sí, eso de hecho, sí, los chavales la generación más jóvenes de 18, que se están 20. Notando... ¿Qué os piden, por ejemplo, cuando van a la peluquería los chicos jóvenes? Hombre, ¿qué suelen pediros? Pues lo primero que tú les asesores para un cambio de imagen. A lo mejor al principio se cortan un poco más, pero cuando tú les das la confianza ya depositan... Y depilaciones, cremas, cejas, otras cosas, claro. Sí, es que el chico se está cuidando mucho. Es que entre 20 años 18, antes 18, 25, era impensable. Eso no se veía, exactamente. Y sin embargo ahora lo primero que le recomiendas a un chico cuando le ves la forma de la ceja... Claro, tú haces un buen corte de cabello y ves que el marco del ojo... lo tiene, que le puedes dar otra viveza en su mirada y dices, él mismo pásate, lo descubre, ¿no? Exacto, él mismo lo pásate, descubre. Que es que ya verás qué cambio. Y no se trata de hacer una ceja depilada tipo mujer. Hombre, no. Claro, es que los extremos, por supuesto. Exacto, los entonces, extremos marcan tendencia a la larga. Claro. Porque ahora podemos retrotraernos, ¿no? a una mujer feminista de los años 70, sus principios ahora estarían hasta pasados de moda. En su momento eran impensables. Claro. Claro, cuando la mujer no podía abrir una cuenta bancaria o votar o una serie de cosas. Quiero decir que esos extremos que en un momento determinado nos parecen lanzadísimos, con el paso del tiempo hasta son moderados, porque vamos deprisa en este sentido, ¿no? Sí. Bueno, vale. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema. Sí, bueno, no cuenta nuestras nada. Promociones. El no, pero segundo aniversario. Pensado que es verdad, ¿no? Que algo impactante en una persona, hombre o mujer, es la mirada. Sí. Y qué importante que la ceja esté acorde con el ojo. Es muy importante. Y ahí vosotras tenéis, sí. bueno, pues un papel importante para dejar, por lo menos, que los hombres se dejen asesorar en ese aspecto y, por supuesto, también sí, las mujeres. Sí, claro. sí, en general, sí que las personas que vienen al salón se dejan aconsejar. Sí. Luego estamos las más temerosas, ¿no? Bueno, es como, pero no, eso no, por favor. Primero hay que dar la mano de confianza para que sepas que decía, no me voy a pasar. Lo decía antes fuera de antena que una de las mejores cosas que pueden hacer en una peluquería es respetar también lo que dice la cliente muy a vuestro pesar, porque yo entiendo que os da mucho coraje el decir, con la cantidad de cosas que podría hacer, de que solamente me dejes hacer un 1,1%. ¿No? Pero eso está bien, es pero una está mezcla bien de que la cliente... Es que si no es imposible. Es que hay que aportar confianza. Claro. Elena, pero... porque piensa que si tú vienes al salón por primera vez, ni yo a ti te conozco, ni tú a mí me conoces de nada, primero te voy a tener que dar el voto de confianza exacto. para que tú digas, bueno, pues esta vez, bueno, esta chica se ha portado, me ha hecho caso, no ha hecho nada que yo no quisiera. Exacto. Porque, claro, ahora yo la, por segunda mí, la segunda sale platino. No, pero es que se puede sacar mucho más partido a esos ojos, Elena. Vale, vamos a hablar de ese sorteo que el otro día me disteis un cuponcito para sí. algo que sorteáis, ¿no? Pues sí, lo que hablábamos, que claro, es una manera de darle alegría al asunto y pensamos en sortear una plataforma vibratoria en el salón. ¿Qué es una plataforma vibratoria? Eso que te hace todo, te endurece, te quita exacto, todo, te deja vibrado. Es una... máquina para hacer deporte en para casa. Las vagas como yo, por exacto, ejemplo, que nos da palo ir sí, al gimnasio. Como yo también, sí. ¿Y qué hay que hacer? Pues eso, vienes al salón con un servicio de superior a 10 euros, ya te damos un boleto para entrar dentro del sorteo. ¿Qué se celebrará? El día 13 de mayo damos un margen de 2 meses para que la gente pueda tener más posibilidad de participación. Y que tenga otros 2 meses exacto, para la operación bikini. Exacto, operación exacto, bikini. Exacto. Sí, que ya está aquí, ¿eh? casi la vuelta, sí. Entramos ya en primavera. Y tiene que coincidir las tres cifras con la última numeración del sorteo de la 11 de ese día. ¿Es muy grande la plataforma? Es grande. Para hacer sitio en casa, digo. Abulta un poquito, pero bueno, se puede adaptar. Pero si eres decorativo, sí queda muy bien exacto, tener en el salón cuatro sí, aparatos. Eso me dijeron ayer. Porque dicen, es muy grande, digo, hombre, es grande. Dice, pero es que ahora lo tiene todo el mundo en el salón. Digo, vale. Claro, es que es decorativo. Vamos a ver, ¿cuántos días tienes invitados en casa para comer? Poquísimos. ¿Cuánto utilizas una mesa grande? ¿6 días al año? Exacto. Pues la mesa se pone no, sí. Otro. Si me toca, si y el otro es de uso diario. Si me toca claro. Con lo perezosa que soy para ir al gimnasio y me haces el pues favor. Pues mira, una de mi las vida. Compañeras nuestras de Onyx, que es, bueno, es Isabel, ¿vale? Que va al gimnasio. Vamos a mandar un besito a todas, ¿no? Un beso a todas. Pero en este caso estoy hablando de Isabel porque es la que va al gimnasio. Ella en el gimnasio tiene la plataforma y ella misma dijo, dice, yo las compañeras mías del gimnasio que usan la plataforma están encantadas. Sí, sí, yo creo que es un producto de mucho aquí. Lanzamiento y se ha vendido muchísimo. Y además empezó con un anuncio, me parece, en Teletienda, pero después se ha comercializado con marcas ya de sí. Primer nivel y lo tienes en todos mm-hmm. Sitios. Bueno, pues nosotras queremos aportar eso a nuestros clientes. Pues muy bien. Más promociones que yo tenía por aquí apuntado, que tenéis unos precios especiales a partir de ahora para quien va con el carnet de sí, paro, sí, queremos ¿no? Hacer... No está todavía en Facebook porque en esto yo estoy siendo nueva y voy ahí poco a poco. Queremos hacer... Y queda mucho trabajo. Sí, queda mucho trabajo. Queremos hacer una oferta de lunes a miércoles. Quien venga con la tarjeta de desempleo le haremos un 10% de descuento. Está bien en estos tiempos. Sí, y también exacto. Tenéis otras promociones permanentes, sí, ¿no? Tenemos, para jubilados. Exacto, tenemos el corte de caballero de jubilado a un 20% de descuento. Niños gratis. Tenemos niños gratis hasta los 4 años. De 4 a 7 es un 30%. Y luego personas menores de entre 14 y 25 años se les hace un 15% de descuento en todos los servicios del salón. Pues muy bien. Está bien. Un apoyo sí. Muy importante en estos tiempos, ¿no? Pues estaba pensando, fíjate, ¿no? Es verdad que en esta época que la gente se acuerde de la gente que está desempleada, ¿no? Facilitándole un poquito las cosas, pues siempre es muy agradecido. Pues pienso que es claro. Que hay que colaborar un poco con el momento que estamos pasando. Y además, otra cosa fundamental, que partimos de una tarifa muy racional. Sí. No es que partamos de una tarifa muy alta y esos 30 o 20% nos ponen al nivel, sino que ya partimos de un precio bastante asequible, justo y asequible sí. Y esa repercusión de esos descuentos son importantes. Sí. O sea, un niño se corta el pelo por 7 euros. Sí, por 7 euros con 50 y un chaval... De 14 entre 25 por 8 con 90 euros, te quiero decir, que es que está bastante asequible. Muy adecuado a la realidad. Sí, sí, exacto. No podemos ahora subir por las nubes las cosas porque hay que estar con los pies en la tierra. Es verdad. ¿Estáis hablando antes fuera de Antena de famosos? Sí, de tendencias. Ella iba a contar un poquito lo que viene esta primavera. ¿Qué para viene hombre, esta primavera? Para mujer. Pues mira, en general no está muy marcada en la moda, muy definida en una cosa en concreto, pero seguimos dando gracias. Las chicas estamos de moda con el pelo corto. Mi lucha interna. Porque yo soy adicta al pelo corto. Entonces, ah, claro, bonita, pero tienes que tener una cara como la tuya para poder sí, llevarlo, bueno. Claro. Es que el pelo corto no lo puede llevar todo el mundo, Beatriz. Pero hay veces que os asusta asusta demasiado a las personas con melena cortarse el cabello. Por eso, precisamente, yo creo que tienes que tener un cuello bonito, una cara, ¿no? Unas facciones bonitas. Yo creo que... No, yo creo que no todo el mundo le va bien el pelo bueno, corto, pero a la gente que lanzarse, pero a la gente que le da bien, por ejemplo, déjame decir, Ana, sí. Nuestra lotera de aquí de Cuarte, que es una mujer que siempre va con el pelo corto, no sé si la conoce, está nuevamente por los aledaños del sí, estanco. La puerta del estanco. Sí, sí, sí. Sí. Se lo está dejando ahora crecer, me decía, sí. Porque tiene un evento, ¿no? Y decía, no, es que a ti te queda bien el pelo corto, ¿no? Tiene es la que, suerte, sí. La bendita suerte, porque luego imagínate las comodidades también a la hora de peinar y de pues arreglar, es que ¿no? Te digo una cosa, yo por ejemplo, a mí me pasa, yo estoy enganchada al cabello corto porque es que no sé, yo soy una persona que todos los días del año me mojo el cabello. Y es más estiloso, además. Sí. Una pregunta, cuando uno tiene, o una, en este caso sí. Da igual, tienes pelo largo, te acostumbras a verte de esta manera, ¿no? ¿Cómo te puedes ver con pelo corto teniendo pelo largo para saber cómo puedes quedar? Pues probando una peluca, por ejemplo, de por pelo ejemplo. Corto. Porque es que si no, ¿cómo una persona de pelo largo mira, Alberto, se arriesga a saber cómo se corta el sí, pelo y cómo le quedaría? Que Elena tiene un rostro que le realzaría muchísimo muchas facciones, los ojos y demás, pero acostumbrada a melena larga, dice, uy, qué cambio. Y si luego sale mal, yo lo entiendo. Pues mira, efectivamente, parece que me has leído en la mente, porque es que yo llevo una temporada en la peluquería, de verdad os lo digo, que es que estoy diciendo, creo que voy a comprar pelucas. Es que es eso. Yo ya pienso que es eso. Es la forma de que alguien se vea. También digitalmente se puede conseguir. Pero sí, pero queda muy feo. Yo te lo digo porque yo en el programa, por ejemplo, que tenemos en la peluquería se puede hacer. Pero no, es que tú no te da la realidad. Tu no. cara a esos pelos. No, no, aquí de la foto in no. situ con peluca, ¿no? Exacto. Lo habías pensado. Entonces sí que estoy. Llevo como un mes diciendo, tengo que. Pero claro, tienes que buscar a pelucas adecuadas al momento actual de la moda. Porque. Claro. Entonces, claro, y yo digo. Voy a comprar pelucas. Ya sabes, vea que yo te llevo el marketing y te ayudo. Sí, sí. Fíjate qué buena idea, parece, por eso. Pero es que me parece interesante hasta las personas que llevamos el pelo corto, que tengas una celebración y digas, pues es que hoy me apetece llevar melena, ¿por qué no? Extensiones, que ahora están muy de moda, ¿no? ¿Por qué no? Si eso es una probabilidad que tenemos ahí, si es que todo lo tenemos ahí. Antiguamente funcionaban con pelucas. Sí, ¿por qué claro, no vamos claro. a retomar otra vez eso? Hombre, me parece una comodidad y además claro. es que la gente que nacemos con un pelo que no es del todo de buena calidad, porque es verdad, hay melenas que son como tocadas de, ¿no? de alguna divinidad, que cabelleras tremendas, de frondosas, de brillantes. Entonces, bueno, qué maravilla, qué regalo, ¿no? De la naturaleza. Pero y siempre otra queremos gente lo contrario de lo sí, que tenemos. No, pero es verdad, en mi familia somos de pelo ralo y malo, no pasa nada. Entonces sí que es verdad que alguna vez piensas, qué maravilla, ¿no? El poderte poner una peluca, no se llevan o igual que no se llevan. Mira, ahora, por ejemplo, en el salón estamos promoviendo mucho las extensiones de quitar y poner. Pero claro, hay que hacerlas muy bien, que parezcan naturales. Vale, porque claro, tú ves a la sí, señora esta, ¿cómo se llama? Belén Esteban, por y ejemplo. Y claro, y se nota un pegote ahí sí, de dos. Yo le digo, por favor, que alguien le diga que se le nota mogollón las extensiones. Sin embargo, yo en el salón lo que hago es, aunque sean unas extensiones de poner y quitar, que parezca, adapto el corte claro, de cabello. Claro. A la persona, o sea, que va a llevar la extensión. Que un día puedes llevar el pelo más largo y otro día que te apetezca llevarlo más corto. Y luego también se puede dar volumen, ¿no? Se pueden ser extensiones claro, que únicamente en volumen, no larguras, no volumen. Claro, entonces podemos. Si ¿qué hoy puede en día, costar, perdona, Beatriz? Nada. Sí, sí. Que hoy en día tenemos todo el abanico de trabajos que se pueden realizar, además por precios no muy exagerados. Eso te iba a decir, el precio, ¿cuánto puede costar? Por ejemplo, tú imagínate que te pones dos tiras. Claro, el otro día, por ejemplo, bueno, te lo digo caso real, vino una chica que llevaba el cabello un poco más largo que yo y, claro, le salió en las extensiones de poner y quitar. Piensa que se lleva el cabello a su casa por 150 euros y las tienes todo el tiempo ahí, ese cabello no se te va a estropear. ¿Sabes? Te quiero decir, son 150 euros que en principio nos parece mucho dinero porque hoy en día es dinero, pero es que ese cabello lo vas a tener para siempre ahí. Entonces, ¿para siempre? Para siempre. O sea, cuando quieras te lo pones, exacto, te peinan, cuando quieras lo dejas. Te lo quitas, pero hay personas que no necesitan tanto cabello como le puse, por ejemplo, a María en su día. Necesitan dos tiras y esas dos tiras te salen por 50 euros. ¿Y dos tiras qué cantidad de pelo es? Es cantidad, será... Es que, claro, el diámetro no te lo sé. Claro, y además aquí en la radio la gente no se va a hacer. Pero, por ejemplo, sobre esa melena crecemos un tercio, dos tercios su volumen. Sí. ¿Con dos? Con dos. Vale. Claro, es que es algo que lo tenemos ahí, que hay veces que no nos acordamos de todas esas pequeñas cosas que podemos usar. Y también me imagino que tenéis las distintas tonalidades para que se adapte el cabello. Sí, a ver, nosotras en el salón solemos tener un par de paquetes o tres, suelen ir por encargo, ¿sabes? Porque no vas a tener un todos stock los, de claro. Porque claro. Es que si no, el cabello es muy caro, pero es un cabello que es que tú lo puedes planchar, lo puedes lavar en casa. ¿Sabes? La gente hoy... Es muy difícil, es que no me gusta utilizar la palabra fea, ¿no? Pero es que difícil hoy en día ser fea y que es la gente no me entienda. Feo. Es que no hay nadie aparte feo. Aparte que no hay nadie hay feo porque todo el mundo tiene un encanto. Sí. Es decir, hay tantas posibilidades es que hay de mucha posibilidad. Mucha posibilidad, sí. ¿No? En cuanto a todo, en cuanto a cortes de pelo, cremas, tratamientos. Sí. Pero como muy bien dice Bea, que son asesoras de imágenes, realzar lo bonito que tiene cada uno. Entonces el corte va a realzar tu mirada o tus ojos porque tienes unos ojos brillantes y grandes. El cabello hace mucho. Claro que dices, pero ¿cómo va a realzar un corte unos ojos? Es como, pero mira, sí, yo siempre ¿no? digo que en la peluquería somos un poco sastres. Tú vas a la sastrería y te hacen un traje a medida, ¿vale? Pero tú de la peluquería sales con un marco, que es el marco de tu cara, que es como un traje a medida, pero te lo llevas hecho. Claro, es que es eso. ¿Cuántos chicos o chicas son guapos cuando recién salidos de la piscina con el pelo mojado? Pocos. Tienes que ser súper guapo, súper guapa para... Entonces, ese adorno, o sea, que es el cabello... O sea, yo siempre digo, un sastre te va a buscar lo que a ti te favorezca más en tu cuerpo cuando te hace un traje a medida. Pues en la peluquería es un traje a medida, pero lo vamos a llevar al cabello, te lo llevas puesto. Bueno, pues aparte de asesoría, aparte de esta plataforma maravillosa de Vibratoria que estoy viendo aquí, que ya la quiero y que tenemos que entrar en ese sorteo, simplemente por hacer un servicio mayor de 10 euros, que sí, es fácil hacerlo porque 10 euros es prácticamente no es nada, y luego todas esas promociones que la gente sepa para desempleados, para jubilados, para niños pequeños, que imagino que metiéndose en Facebook también, ¿no? Podrá... Sí, las vamos a ir lanzando. Exacto, poco para a que poco la gente lo sepa. Exacto, pero vamos, entran ya desde la semana que viene, las que tenemos fijas y las que, por ejemplo, del desempleado, que era algo que también tenía pendiente por hacer. Y que está muy bien. Y cambiando de tema, me parece que teníamos por aquí, que querías hablar de tintes, de cara a los tintes, ahora que son tan naturales y que son, algo que... Sí, hemos traído también una línea nueva de tintes sin amoníaco, porque cada día hay personas que tienen más problemas con temas de picazón en la piel. Entonces, pues dentro de lo más natural que hay en el tinte hoy por hoy son la tintura sin amoníaco. Entonces, pues hay una gama bastante amplia de es una carta de color igual que una tintura convencional, pero los tintes son sin amoníaco. Y serán menos agresivos para el cabello. Esto daña también mucho menos el cabello y la piel. Pero además ahora los tintes son como muy muy naturales, muy parecidos a los cabellos naturales. No sí, son ahora aquellos viene que la se tendencia, antes. Exacto, vienen tendencias... claro, a nosotras en Onis nos gusta hacer de todo, algo muy llamativo o dentro también de las gamas naturales que se van a llevar esta primavera-verano. Pero claro, es que vosotras sois muy atrevidas, pero a los 5 días os cambiáis el look, sí, estáis sí, con sí, la suerte sí, de sí, mostrar lo pasa. Nuevo, cambiar, poner, sí. Pero claro, los demás tenemos que... Exacto, bueno. Pero eso no tiene que dar, por eso no tiene que dar miedo entrar no, no, al no, salón. No, en absoluto, lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar, los chicos y las chicas me imagino que también, que tal y como sales del salón es para bastantes días, ¿no? Sí, exacto, vosotras cada no es tres igual, o cuatro no es igual. Vais cambiando. Exacto, sí, pero bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, incluso una aclaración nueva que ha salido que te aclara un par de tonalidades, tu cabello natural y no es una decoloración, no agrede para nada el cabello. Oye, nos estamos quedando sin tiempo. Eso iba a decir. Estamos sin tiempo. Ya no vamos a poder hablar de Rajoy, de Zapatero, uy, de la princesa pues, Leticia, oye, de Sara Carbonero. ¿Qué ibas a hablar de Rajoy y Zapatero? Sí, pero Sara Carbonero, de personajes y las cejas. Famosos. Rápidamente, pero ¿cómo van peinados? Bueno, a Zapatero lo han metido un poquillo más en onda en el cabello. Ah, sí. Un sus poco asesores, más moderno, ¿no? Pero ahí está. Claro, es que ellos tienen que tener un protocolo ahí que no lo pueden. ¿Cuál es sacar? El político que mejor va peinado para ti? Ay, es vale. Que van muy clásicos en general todos, entonces en concreto no hay ninguno que me guste más o menos. Es que un presidente con pelo así un poco claro. De hornillos, pero bueno, Zapatero, como decía ella, creo que sí la han transformado un poco, sí, lo están ¿no? transformando. A Rajoy, por ejemplo, nada. No estamos ahí a la antigua todavía. Y la princesa bien, ¿no? Sí, la princesa la están llevando ya a lo que es su estilo, porque antes, pobre, la llevaban en estilo bastante, claro, es que pacato, no la ¿no? tenían ubicada todavía. Tiene una buena melena también, sí, Leticia. Tiene buen pelo, ¿verdad? Escucha, lleva dos extensiones, ¿eh? Ah, sí, también. Y, por ejemplo, no nos hemos dado cuenta. No, parecía su pelo muy natural. Pues llevaba extensiones. Y tú me decías que una de las que más te gusta es Sara Carbonero, ¿no? Que sí, es una melena exacto, muy bonita. Es una melena frondosa para estar en la tele, es una chica. Anuncia el Pantene uno de estos, bueno, ¿no? Pero eso ya lo hablaríamos en otro momento, porque eso es otro problema. Los champús en perfumería nos están dando muchos problemas en el salón. La hizo con mucho lujo el de arriba, Sara Carbonero, ¿no? Tiene todo, tiene pelo, tiene cara, tiene ojos, tiene sí. boca, tiene demasiada cuello. Pintura, tiene... Demasiada pintura le meten, poco natural me parece. Bueno, pero eso ya, claro, en la tele para el programa piensa que tienen que maquillar mucho. Cuando tome una copa con brillos, ella. Sí. Tome una copa con ella en un bar y la vea natural, te lo diré. Bueno, Beatriz, ha sido un placer. Bueno, de peluquería Onis, muchas gracias. Gracias. Alberto, te veo, ¿no? Ahora en la tertulia. Ahora volvemos. Cuarte en Onda, 107.0. Date un capricho y visita Onix Estilistas Peluquería y Belleza. Visítanos y te asesoraremos en tu cambio de imagen. Cabello, tratamientos de caída, color, depilaciones, cera y láser, tratamientos de belleza. Comprueba nuestros precios competitivos en Onix Estilistas, en el Boulevard de Cuarte junto a Ibercaja. Tu cita previa en el teléfono 976 50 57 81.